las expectativas se desvanecieron. El ministro, la respuesta del ministro, hasta a mí me cuesta creer todavía la respuesta del ministro. Realmente. Desde el ministro y de quien lo acompañaba, el presidente de la Comisión Honoraria de Apicultura, que el señor Pinto, ¿no?, que fuera intendente de Paysandú, apicultor. Y ante el reclamo de los apicultores que llevaron la proclama elaborada en la Asamblea de Apicultores de San José, de Libertad, en el Club Campana, el ministro dice primero que el problema de la apicultura no tiene nada que ver, la apicultura no tiene nada que ver con los agrotóxicos, que no incide en nada. Que el problema de la venta de la miel está determinado por la caída de precios internacionales. ¿Cuesta creer que un ministro le responda a eso? No a un neófito, como podía ser yo, no, a los apicultores. A los mismos que se quedan con la miel en los toneles sin exportar porque le dicen, mire, tiene demasiado glifosato, tiene agrotóxico. Mirá vos, el ministro no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Lo que no tiene nada que ver es una propuesta de recuperar una producción que tenga un sentido de protección y de defensa de los recursos naturales. Lo que no tiene nada que ver es apostar a un modelo productivo distinto, en el donde prime el interés nacional, el trabajo nacional, la repoblación del campo. Eso no tiene nada que ver con el modelo que sustenta el gobierno. Que es la respuesta del ministro, lo que desnuda, lo que deja al descubierto, es la subordinación de este gobierno a los dueños del agronegocio, de las transnacionales del agronegocio. A su servicio está este gobierno, y por tanto el ministerio. Son incapaces de mover un dedo que dañe los intereses de estas transnacionales, no de los productores nacionales. O sea, los apicultores pedían una especie de compensación por el daño de las colmenas, creo que eran $30 por colmena. Si usted suma la cifra, va a ser una cifra realmente ínfima en comparación, por ejemplo, con lo que el gobierno va a gastar, el Estado uruguayo. Nosotros vamos a darle a UPM, que no precisa subsidio, que está bastante bien, por lo visto económicamente. Pero esto tiene que ver con la opción que hace el gobierno de qué intereses defiende. Entonces, realmente lamentable la respuesta del ministro Bennett a los apicultores. Esto nos marca el inmenso desafío a todos los uruguayos, más allá de los señores partidarios, de qué es lo que queremos defender y de qué lado nos ponemos. ¿Nos ponemos al lado de la apicultura? ¿Nos ponemos al lado de la producción nacional, del trabajo nacional, de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de la naturaleza? ¿O nos ponemos al lado de los que, por el contrario, están al servicio de los intereses ajenos al interés nacional? Esto para nosotros y la Unidad Popular es muy claro. Estamos del lado del trabajo nacional, de los productores nacionales, de los trabajadores, de la defensa del medio ambiente, pero concretamente, no en lo teórico, no en frases altisonantes o en movidas así de publicitarias, no, en lo concreto. Acá hay un proyecto de ley que tiene que discutirse, se está discutiendo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahí va a quedar en claro quién está de cada lado. Y no nos vamos a poner de observadores a ver qué dice el gobierno, no, vamos a ponernos del lado de los que están peleando en defensa de la producción nacional, en defensa de la vida, porque en última instancia esto está en defensa de la vida. Y ayer nosotros hablábamos de la reunión de Santa Fe, a donde ya viajó el ministro y viaja el presidente a encontrarse con Bolsonaro, con Macri, y decíamos, la agenda de este gobierno es la agenda de Macri y Bolsonaro. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con los apicultores? Es que tiene que ver porque esta agenda define el modelo económico. ¿Al servicio de qué intereses está jugándose toda esta región, incluyendo al gobierno uruguayo. Y ahí nos da la cuenta, no va a haber voluntad del gobierno de enfrentarse a los monstruos del agronegocio, a las multinacionales, a los grandes laboratorios y al sistema financiero, porque está absolutamente encuadrado en esta política. Y como decía ayer, queremos saber qué opinan los candidatos de cada partido, en particular los que se llaman candidatos de izquierda, acerca de estos temas. ¿Están con los apicultores o con el agronegocio? ¿Están con la defensa del trabajo nacional o con los tratados de libre comercio? Este es el debate político que tiene que instalarse ahora, y un debate a fondo y en serio. Está clarísimo. ¿Qué intereses defiende el gobierno cuando defiende a las multinacionales que están llevando adelante el agronegocio en el país? Y los apicultores se han transformado, como decíamos el otro día, porque lo dijo el diputado Carlos Pérez, se han transformado en la vanguardia contra el agronegocio. Estamos en contacto telefónico ahora con José Luis Maya, apicultor de la zona de Libertad en el departamento de San José. Maya, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, saludo por ahí a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maya, ¿cómo le cayó esta reunión con el ministro Enzo Benech? Y bueno, íbamos con una cierta expectativa, ¿verdad?, por toda la movilización, por todo lo que generó la asamblea, la movilización en el palacio, el ambiente que había, tanto a nivel de prensa, de todo tipo. Pensamos que íbamos a mover la aguja, pero la verdad que no, nos venimos con las manos vacías. La verdad que lamentable. Un ministro que todavía, ¿verdad?, Enzo Benech, estaba con Julio Pinto, ¿verdad?, presidente de la Comisión Horaria. Un ministro que no reconoce, no sigue reconociendo el problema que tiene la abeja, lo importante que es la abeja en el medio ambiente, en la producción sana, generándole el 75% de los alimentos que hoy comemos, estamos en la mesa de cada uruguayo, lo poliniza la abeja, y la verdad que lamentable. Un poco para comentarle, ¿verdad?, de lo que le planteamos, digamos, de la plataforma que llevamos, ¿verdad?, los 30 dólares por colmena. El ministro, si bien él dice que, bueno, que no es para él, es para economía ese tema, él planteó que, bueno, que otras producciones también han hecho el mismo planteo, ¿verdad?, de subsidio, compensación. Nosotros en el caso nuestro es compensación, no es subsidio, porque ya lo hemos dejado bien claro la diferencia que hay. Él dice que no, que bueno, que hay un problema de déficit fiscal y que no pueden atender nuestra solicitud. La verdad que nos dejó helado porque somos productores, ¿verdad? La mayoría, más del 80% de los apicultores somos productores familiares, intentamos tener nuestra empresa apícola habilitada, con BPS, con sala de extracción, trazabilidad, y la verdad que no se entiende. Acá en este país se desparraman por año de veneno más de 25 millones de litros. Nosotros estamos hablando de una cifra, ¿verdad?, de 600.000 colmenas, 18 millones de dólares. Simplemente no llega ni a un dólar, pero vamos a hacer una cuenta redonda, de un dólar por litro de veneno que se desparrama, ya estaría para cubrir nuestro problema, hasta que este modelo productivo no cambie. La verdad que cero voluntad sobre estos temas, y bueno, nos quedamos muy muy perplejos porque no conseguimos respuesta. En el segundo tema, ¿verdad?, que era el tema de los agroquímicos, bueno, ahí se molestó muchísimo, porque entiende que nosotros estamos haciendo público toda la situación que tenemos de contaminación, ¿verdad?, en la miel y en otras cosas que estamos pidiendo, y bueno, y considera que no es así, que las cosas se arreglan entre cuatro paredes y no hay que salir de ahí, y estamos perjudicando la imagen del país natural que tenemos, que sabemos todos que no es así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué le dijeron ustedes cuando el ministro dijo eso? Y bueno, que sí, bueno, vuelvo a reiterar lo mismo, sigue sin entender el problema, el sector se nos está cayendo, no sabemos ni cómo vamos a salir de esta situación ahora, porque una situación de un año que, bueno, que tenemos más de, los productores tienen más de 2 millones de kilos de miel todavía, simplemente en los galpones de los productores sin vender, malo que tiene el sector apícola también sin vender, el sector exportador, ¿verdad?, sin vender. Y bueno, en un momento, en cruce de palabra, el ministro, para cortarlo, hacerlo más gráfico, nos dijo, la plata manda. La plata manda. Así que están sentados arriba en modelo, en donde lo único que interesa es la plata. Y cuando hablamos de la plata grande. Claro. La plata de las multinacionales tienen un peso. La plata del agronegocio. ¿Sí? Del agronegocio, de las multinacionales, de UPM, de la soja, y bueno. Y lo demás, está bien claro acá, José Luis, que lo demás, esto no importa. Acá se apunta hacia lo grande nada más. Uh-huh. Y sabemos bien cómo es el sector lechero, están cerrando tambos, cada vez van a quedar los megatambos y bueno, grandes plantaciones de soja y eucalipto, más nada. Maya, ¿y qué tienen pensado hacer los apicultores? Porque esto, ayer cuando escuchábamos a Néstor Causa decía que esta situación lo que puede traer aparejado es que siga la performance que viene sucediendo en el sector, que cada poco tiempo desaparezca alguno de los pequeños productores o apicultores que tiene el sector, ¿no? Es que ya estamos desapareciendo. Porque, ¿qué pasa? Hay muchísimos apicultores que ya están haciendo otra cosa más que la abeja, porque esto no da, ¿verdad? Claro. Y si esto no tiene un cambio, que por lo que nos dice el ministro, no va a tener un cambio porque no les interesa la apicultura, ellos no tienen dentro de su programa de gobierno, la apicultura no va, porque no va, la apicultura no va con este modelo productivo que tenemos, no encaja dentro de este modelo de veneno que tenemos. Y ya estamos haciendo otra cosa, ya estamos trabajando en otros lugares, viendo a ver qué vamos a hacer. Lamentablemente tenemos, es un sector que ya tiene más de un promedio de 57 años, para que usted tenga una idea, sí. ¿Dónde vamos a salir a conseguir trabajo? Claro. Entonces, bueno, acá el sector se nos va cayendo cada año. ¿Qué pasa? Pasamos a ser apicultores que tratamos de mantener nuestra unidad productiva, a ser hobbyistas. ¿Qué significa ser hobbyista? Significa que, bueno, nuestra principal actividad va a estar en otro lado. Con más de 20 años apicultores hasta más de 30 años, también tenemos que salir a otra cosa porque no tenemos respuesta hacia lo que nosotros producimos, ¿verdad? Que es genuino, lo que produce el apicultor, la familia apícola queda acá en el país, no se va a ningún lado ni nada, genera manos de obra. Hoy por hoy, en el sector cuando estuvo bien, yo iba a tener hasta 10.000 personas, porque nosotros tenemos que hablar no solo de la apicultura en sí como esencia, sino lo que genera la apicultura alrededor, ¿verdad? Sí. Porque se mueve la granja, se mueve los envasadores que envasan miel, ¿verdad?, que venden miel fraccionada, se mueven los camiones, ¿verdad?, para transportar esa miel, se mueve las carpinterías apícolas que hacen cajones para poner las colmenas, para armar las colmenas. O sea, estábamos en el entorno de unas 10.000 personas en su momento. Hoy, no sé, andaremos. Hoy las carpinterías prácticamente no andan, así que bueno, andaremos los 2.500, nomás que sumo ahora. Me olvidé una cosa de que comentarles, que el tercer punto de la ley de polinizadores, también el ministro ahí está mal informado con pintos, ¿verdad? Porque esta ley no entró al Parlamento a discusión. Esta ley se está armando a través de la Comisión Horaria de Desarrollo Apícola y se puede sacar por decreto de ley presidencial, ¿verdad? Si no necesita ir al Parlamento. Ajá. El ministro, evidentemente, está mal informado. Dentro de esa ley, nosotros pedimos políticas de polinización, de políticas apícolas del Estado sobre la polinización acá en el país, ¿verdad? Donde el Estado sea un articulador entre los productores, granjeros, ¿verdad?, y productores agropecuarios y los apicultores. Él no entiende el tema tampoco, porque dice que es entre privado, no sigue sin entender la política de polinización. nosotros necesitamos un Estado donde regule los precios de la polinización de las diferentes de semillas finas, de fruta. Necesitamos alguien que articule, y el que tiene que articular es el Ministerio. Tampoco lo entendió. O sea, no les interesa, no les interesa. Maya, le agradezco mucho el tiempo por hoy. Vamos a seguir hablando porque yo sé que siguen con problemas y que ustedes no se van a quedar de brazos cruzados porque hay deudas también, ¿no? No, primero, bueno, ya que estamos hablando de deuda, voy a tocar el tema microfinanza. Primero, nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados porque ya tocamos fondo. O sea, vamos a salir a pelear. Vamos a ver cuál es la estrategia que vamos a seguir. Esto recién comienza y bueno, vamos a seguir para adelante en la pelea. Con respecto a los créditos, dejarlo bien claro que se lo dejamos al ministro. Se lo planteamos. Lo que hicieron fue una vergüenza con los créditos microfinanza. Pasaron. Lo único que hicieron, sacaron plata del fondo de la granja para correr, hicieron un corrimiento de los créditos para el año que viene. Microfinanza no tenemos que olvidar que es una entidad que está dentro del Banco República, pero se rige por el derecho privado. Esos fondos que se van a sacar, que va a cubrir el Ministerio ahora, el productor lo tiene que pagar el 2022. Y lo otro más grave, que pasaron los productores a categoría 3 del Banco Central. Si uno se fija lo que es categoría 3 del Banco Central, está como deudor, ¿verdad? Sí. Queda como deudor. O sea, que y los otros productores que tenían problema también, que nos pasaron el crédito informe, ahí nos terminaron de liquidar. O sea, y ellos salen diciendo que están apoyando al sector. Yo pregunto, ¿qué apoyo es ese? Cuando a un sector lo pasan a la categoría 3 del Banco Central y a otros que no pudieron pagar lo mantienen el crédito informe. Está bien. Maya, nos quedamos con este tema. Seguimos hablando en los próximos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, saludos a la audiencia. Hasta luego.